Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo le va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dando inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estas dos horas de radio donde vamos a estar haciendo una recorrida por los distintos departamentos de nuestra provincia, tratando de contarles algunos de los temas importantes o por lo menos a tener en cuenta de las últimas horas, esta cuestión particular de ir recorriendo, de ir visitando imaginariamente nuestros pueblos y de nuestras ciudades, como lo hacemos a diario. Hoy pensaba en algunas cosas, ¿no? De los últimos días, o por lo menos algunas particularidades a tener en cuenta. Ustedes recordarán, la semana pasada, entre algunas otras cosas, hablamos aquí en la radio con el intendente de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Escarpín, intendente radical, el que reclamaba que en los últimos tiempos, o por lo menos en los últimos 2 años y medio, no había tenido ningún tipo de acercamiento con el gobernador de la provincia. Inclusive la semana pasada esbozó públicamente críticas a partir de la decisión del gobierno provincial de no incluir a la ciudad dentro de los que eran las nuevas estructuras edilicias para escuelas que se iban a realizar en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Recordarán, cerrábamos la charla con Escarpín diciendo, bueno, ojalá que esta aparición en los medios, donde Escarpín decía que estaba dolido, sorprendido, molesto, entre algunos otros calificativos con el gobernador, tuvieran eco y que finalmente pudieran resolverse, y a partir de ahí pensar en que la próxima vez que charlemos con Escarpín, vaya uno a saber por qué tema lo podamos hacer, tengamos la certeza de que esa escuela ya está, o por lo menos en procesos de avance, o por lo menos en procesos de construcción, licitación o de lo que sea. Bueno, la realidad es que en los últimos días, quien se referencia como representante del nuevo Reconquista del gobierno provincial, había intentado bajar un poco los decibeles, había intentado, entre algunas otras cosas, ponerle paño frío a la situación. Lo concreto es que este martes anduvo por el norte de la provincia el gobernador Antonio Bonfatti, quien, entre algunas otras cosas, abrió sobres para las primeras obras del acueducto Reconquista. Recordemos esta obra que será financiada con el famoso Fondo Kuwaití, al cual la provincia accedió hace algunos meses atrás a partir de la autorización que le diera el gobierno nacional. Y entre algunas otras cosas, el gobernador finalmente recibió a Dionisio Escarpín en una charla que mantuvieron allí en el nodo Reconquista. ¿Y cuál es la sorpresa, cuál es la novedad que tenemos para contarles en el día de hoy? Que finalmente el gobernador le acaba de prometer al intendente que habrá una escuela para la ciudad de Avellaneda. Obviamente, uno lo que le llama poderosamente la atención es que el gobernador hace anuncios después de las críticas públicas que le supo hacer el intendente en los últimos días, y lo que a uno le queda claro, que poco le importará también a los habitantes de Avellaneda, que imperiosamente venían pidiendo a gritos la posibilidad de contar con un establecimiento educativo en una ciudad que tiene 135 años de vida y que nunca había tenido una escuela. Pero lo que a uno sí le interesa analizar es esta particularidad del gobierno de salir siempre corriendo detrás de la coyuntura, siempre corriendo detrás de los problemas, pero ante todo lo que a uno se pregunta también es hasta qué punto el gobierno hace a conciencia el anuncio de la construcción de un establecimiento educativo y cuánto hay en esto de no querer seguir confrontando con dirigentes de la Unión Cívica Radical. Recordemos que en los últimos tiempos el radicalismo ha planteado fuertemente a través de sus máximos dirigentes la posibilidad de insistir con la alternancia gubernamental el próximo año. Recordemos que desde que se conformó el Frente Progresista, el radicalismo viene reclamando su institucionalización, que los últimos dos gobernadores han pertenecido al Partido Socialista, que el gobierno ya ha ratificado que el ex intendente de Rosario y el actual senador por el departamento Rosario, Miguel Lischiff, será el candidato del socialismo el próximo año. Es decir, que el socialismo tiene claras intenciones de, obviamente, ganar la interna y volver a poner un hombre de su partido al frente del gobierno de la provincia de Santa Fe, lo cual obviamente viene generando estas brechas, estas disputas entre radicales y socialistas, que además se vieron bastante visibles, o fueron bastante visibles en los últimos días, a partir de los anuncios, a partir de lo que tiene que ver con esta decisión política de poner miembros civiles al frente de la fuerza de seguridad, donde la mayoría de los dirigentes radicales plantearon que no hubo ningún tipo de consulta por parte del gobierno y que en definitiva se terminaron poniendo en su mayoría a todos dirigentes de la Unión Cívica Radical. Recordemos que, entre algunas otras cosas, esto llevó al malestar y a la no presencia del acto de asunción de estos nuevos funcionarios del intendente de la ciudad de Santa Fe, como así también del intendente de la ciudad de Santo Tomé y algunos dirigentes de otros departamentos que han planteado, como el caso del propio senador por el departamento General Obligado, la posibilidad de mantenerse alejado de esos anuncios que ha hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe. Gobierno que en las últimas horas ha vuelto a correr detrás de la coyuntura, vuelve a correr detrás de los problemas. Recordemos que en las últimas horas ha habido cambios en algunas cúpulas de la policía de la provincia, entre ellos la que involucra a la Unidad Regional 1 aquí en Santa Fe, porque obviamente hay cambios de nombre. Sergio Vergara es el nuevo jefe de la Unidad Regional 1. Recordemos que va a reemplazar a Rafael Grau, que, de paso, le contamos a quienes nos estén escuchando, va a ser designado como jefe de la Unidad Regional 3 con asiento en la ciudad cabecera del departamento Belgrano. O sea, va a responder a esa seccional, y Reinaldo Kiener es ahora, o va a ser, el nuevo jefe de la Unidad Regional 14 con asiento en la ciudad de San Javier. Decimos esto porque una vez más la policía de la provincia vuelve a estar en el marco de las sospechas, porque ha habido una serie de sucesos violentos en las últimas 72 horas en la capital de la provincia y ciudades vecinas que realmente han estremecido a lo que tiene que ver con la ciudad. No es nuestra costumbre, ni nos vamos a caracterizar por estar contando la sangre y, sobre todo, repasando la tapa de los diarios que se dedica sobre todo en Santa Fe y Rosario a contar muertos todos los días, pero los índices de muertos que tenemos en Santa Fe es un índice absolutamente preocupante y que está alcanzando índices de tiempos que parecían haber quedado en el olvido en Santa Fe. Y por otro lado, porque el gobierno denuncia que una vez a la semana por lo menos se reporte un arma robada a un efectivo de la Fuerza de Seguridad, donde venimos de enterarnos que durante el fin de semana en la comisaría de la Bordeboy, en el departamento General López, se robaron todas las armas de los efectivos de seguridad, porque permanentemente vemos que cuando asesinan a alguien lo hacen con un arma reglamentario que perteneció a un miembro de las fuerzas de seguridad, y porque, entre otras cosas, lo que uno entiende es que el gobierno poco está haciendo para resolver los problemas estructurales de una fuerza de seguridad que tiene la capacidad de autogobernarse de una manera, en algunos casos, hasta irresponsable. Hemos hablado de las situaciones de tortura, de las situaciones de detenciones ilegales en el norte de la provincia, lo hemos hecho también con lo que aconteció en los últimos días en la ciudad de Frontera, en el departamento Castellano, pero también traemos a colación esto porque en los últimos días, a partir de estos sucesos, ha sido incesante una vez más el reclamo del intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, y del intendente de la ciudad de Santo Tomé, Fabián Pablo Bolívar, de la necesidad imperiosa de la llegada de fuerzas federales a las ciudades del departamento de la capital. Hablamos básicamente de la gendarmería. Ahora, lo que uno se pregunta es ¿hasta cuándo la provincia de Santa Fe va a permitir la llegada de fuerzas federales? Decimos, uno imagina que además por lo que marcan las normativas, Gendarmería Nacional no se va a quedar toda la vida en la ciudad de Rosario. Entonces uno imagina que a partir de allí hay que empezar a trabajar para que de a poco la situación se vaya normalizando, Gendarmería y Prefectura se vayan replegando a cumplir con sus tareas para las que fueron creadas, y obviamente la Policía de Santa Fe retomar el orden normal de la seguridad en Santa Fe. Bueno, la pregunta es, ¿el gobierno está avanzando en cambios rotundos dentro de la fuerza para que la policía vuelva a tener fortaleza y hacerse cargo de la seguridad? ¿O seguiremos dependiendo permanentemente de ver si llega o no la ayuda nacional con efectivos de las fuerzas de seguridad de Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, en algunos casos si fuera necesario también, para que asistan al resto de la provincia de Santa Fe? Son algunas cuestiones, algunas inquietudes que a uno le van surgiendo de ver a un gobierno que lamentablemente por estos tiempos sigue corriendo detrás de la coyuntura, sigue corriendo detrás de los problemas, y la verdad que lo que hace algunas semanas atrás era noticia en la ciudad de Rosario, hoy vuelve a ser noticia en la ciudad de Santa Fe, que vuelve a tener un alto grado de connotación a partir de los hechos de violencia que se están viviendo, pero sobre todo con el gran nivel de muertos que estamos teniendo una vez más aquí en el departamento La Capital. Tema que seguramente vamos a seguir de cerca, porque es un tema que tiene a varias aristas y varios puntos de discusión en nuestra provincia. Melisa Vaporello, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? El gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Yo voy a pedir disculpas si uno suena un tanto reiterativo con este tema, pero recorriendo las noticias de los departamentos de nuestra provincia es un tema del cual no puedo dejar pasar. Pero ustedes escucharán en los discursos de los socialistas que cada vez que hablan del modelo Santa Fe, hacen referencia a la refundación del sistema de salud y hacen referencia también a la construcción de 8 hospitales en la provincia de Santa Fe, de los cuales en los últimos 7 años solamente se inauguró uno. El resto de las obras, algunas tienen un avance menor al 50% y los restantes tienen atrasos significativos y millones de pesos extras a los que se presupuestó, ustedes imaginarán, hace 7 años atrás. Y repasando también lo que fue la visita del gobernador Antonio Bonfatti por el norte de la provincia, en la ciudad de Reconquista, ustedes saben que allí se está construyendo uno de los hospitales que sería muy importante para esta zona, porque recordamos que es el único hospital del Departamento General Obligado y que inclusive también recibe pacientes de otros departamentos cercanos, los cuales esto produce una superpoblación y muchas veces los pacientes no tienen la atención debida. Allí en el Hospital de Reconquista, este hospital hace un año que está totalmente abandonado, lo que es la construcción de obra de lo que sería la segunda etapa. La primera etapa es la construcción de todo el hormigón. Y lo cierto es que, bueno, en esta recorrida por Reconquista, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Julio Schneider, dijo que en 45 días va a comenzar, mejor dicho, no dijo va a comenzar, comenzaría a ejecutarse la segunda etapa del hospital. Y entre sus declaraciones dice tener expectativa de poder avanzar mucho durante 2014-2015 con esta obra y estima que en no más de 45 días van a ver nuevamente el Hospital Reconquista en obras y con eso van a compensar las demoras que tuvieron en una primera etapa. Yo les quiero contar, porque en el año 2009 se firma un decreto mediante el cual se adjudica esta obra de la primera etapa. Un costo de estructura de hormigón casi superior a los 22 millones de pesos y debía terminarse en 2010, la primera etapa. Hubo diferentes decretos, diferentes resoluciones que prorrogaron la finalización hasta el año pasado. 2009, debía finalizar en 2010, termina finalizando la primera etapa en 2013. Lo cierto es que la primera etapa, a principios de mayo del año pasado, otra de las empresas, Alquivial, empresa de grúas para construcciones civiles, abandonó la obra. Por eso decimos que hace un año que está abandonada la obra de la construcción del hospital, tan importante como lo es allí en la ciudad de Reconquista. Hace más, poquito más de un año que la obra está totalmente abandonada, cuando ya, para que la gente del otro lado entienda, debería estar finalizada. ¿Cuál es la cuestión también, el trasfondo de todo esto? Que nosotros comentábamos qué es lo que pasa en el departamento Vera con la falta de ambulancia, ¿Qué es lo que pasa con la falta de asistencia médica, con algunos centros de salud que carecen de recursos humanos, que carecen también de equipamientos? Porque todos son derivados al hospital, al viejo hospital de Reconquista, que ya no da abasto y, como decíamos anteriormente, está superpoblado y donde muchas veces los médicos tampoco alcanzan, no hay recurso humano y lo que hacen es lo más fácil, volver a enviar a su familia a sus localidades cuando muchas de ellas tienen que hacer 400 kilómetros para llegar a este hospital. Mientras tanto, los funcionarios siguen recorriendo el norte de la provincia con la bolsa de los anuncios. Muy bien, estamos arrancando de esta manera, obviamente con temas importantes que tienen que ver con el norte de nuestra provincia. Le contamos también, los ponemos al tanto de que Ciro Sarezo es nuestra productora y nuestra coordinadora en el día de hoy, solo por hoy, mañana veremos, claro. Está en penitencia, así que por hoy podemos decir que es nuestra productora. No podemos decir lo mismo el caso de Salvador Rodríguez, que es nuestro operador, sobre el que nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en cuanto a las competencias laborales, pero está acompañándonos también como es habitual aquí desde la radio pública. Saludamos también a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, con quienes en un rato vamos a estar recorriendo distintos puntos de la provincia. Así que de esta manera nos presentamos. Esto es Síntesis de la Región. Los invitamos a que nos acompañen durante las próximas dos horas con la mejor información regional del acontecer de cada uno de los 19 departamentos de nuestra provincia. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, vida, por miel que evaporo mi piel. Mentira, prohibida, debilidad que me domina. Mentira, mi vida, no quiero más mentir. La Ley interpretó Mentira. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales, con quienes rápidamente nos vamos a poner en contacto para ir recorriendo distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Es una buena oportunidad como para ir viendo qué es lo que está aconteciendo en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras ciudades, hacer una pequeña recorrida como es habitual. Entonces, mientras tanto, les contamos que ustedes pueden seguirnos a través del www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, donde se encuentran también en Facebook como Síntesis de la Región. De la misma manera, nos encuentran en el Twitter al 0342-155-483642, la línea de mensaje de texto para comunicarse con nuestro programa. Ahora sí, empezamos a viajar, empezamos a recorrer la provincia de Santa Fe. Como es habitual, cada semana vamos a viajar hacia el departamento General Obligado. Lo vamos a saludar porque está en línea para hacernos su informe habitual nuestro compañero desde Radio Horizonte, Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes cómo anda todo por Malabrigo? Bien, muy bien. Llovinando en este momento. Acá está nublado, una tenue llovizna aquí sobre nuestra ciudad. Bueno, lluvias que hace un tiempito, gracias a Dios que no se están haciendo presente aquí por este norte de Santa Fe. Hay mucho trabajo para lo que es la gente del campo, ¿no? Levantando lo que es la cosecha más que nada. Así que, bueno, en este momento llovizna después de más de 15 días de buen tiempo, un tiempo más o menos, pero que permitió realizar las diferentes labores. Bueno, y contame, Luis, ¿cuáles son las novedades más importantes de los últimos días allí en la ciudad? Bueno, con respecto a la información, tiene que ver, ayer estuvo la ministra de Educación, Claudia Balaguer, aquí en Malabrigo, estuvo entregando 138 mil pesos para una escuela, aquí la escuela número 6113 de nuestra ciudad, para diferentes obras que van a estar realizando, así para material más que nada, no para lo que es el mobiliario de esta escuela. Una importante visita en el día de ayer. La semana pasada se anunció también lo que va a ser el edificio propio del Jardín de Infantes Nucleado aquí en nuestra ciudad. Son 6.900.000 pesos, lo anunció el gobernador, son fondos provenientes de la Nación, junto a la provincia, trabajando, bueno, en conjunto, para el beneficio este aquí de Malabrigo, ¿no? El Jardín de Infantes Nucleados tiene muchísimos alumnos, hace años y años que trabaja en escuelas prestadas. Bueno, ahora, de ahora en adelante, va a empezar a tener su propio local. Va a llevar un tiempo, ¿no? Pero bueno, ya el panorama es otro totalmente, así que muy contentos por esto. En este momento, el intendente municipal, el profesor Amado Sorzón, está en Buenos Aires realizando diferentes gestiones que tienen que ver con el frigorífico municipal, frigorífico al cual le falta muy poco, ya en lo que es la parte edilicia. Después vendrá todo lo que va adentro, ¿no? Que es una inversión también muy, muy grande. Días atrás, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, estuvo aquí en Malabrigo Alejandro Ramos, secretario de Transporte. Bueno, estuvo visitando todas estas obras, obras que van muy bien, que van en tiempo, van en cómo tienen que ir. Por ahí el mal tiempo, por ahí la lluvia ha complicado un poquito en algún momento la cosa, pero que todo continúa perfecto. Y como te decía, ¿no? Una obra que es gigantesca para lo que es Malabrigo. Malabrigo no tiene ninguna industria. Esta sería la primera. Ya se invirtieron 3.5 millones de pesos que llegaron de la Nación. Y bueno, otro número parecido, similar, seguramente va a ser para lo que es la parte de maquinarias, cámaras y demás. Se está construyendo la terminal de colectivos en la Estía acá media cuadra, en lo que es el lugar donde se está construyendo esa terminal de colectivos en nuestra ciudad. Comenzaron ya los trabajos. Van a ser 9 meses de arduo trabajo para que Malabrigo pueda tener su terminal, un edificio que se viene esperando hace más de 40 años y que, bueno, que se va concretando, se va materializando de a poquito. Y sin duda es que ya estamos en los días previos a lo que va a ser una nueva edición de la Fiesta Provincial del Citrus. Se presentó la semana pasada, así que hay mucha expectativa. Si bien a nivel Citrus no es el mejor año, no es el mejor año por el tema del frío, estamos prácticamente sin frío hasta el momento, pero realmente mucha expectativa con lo que va a ser la fiesta, porque es un gran preparativo donde la industria, donde el comercio de Malabrigo y de la región se muestra, ¿no? Es una fiesta que suele ser multitudinaria, así que esperando con muchas ganas todo esto. Luis, como siempre, muy amable, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Nos vemos la próxima, gracias. Nuestro compañero Luis Nardín desde Radio Horizonte, allí en la ciudad de Malabrigo, contándonos entonces las últimas novedades. Lo que hacemos rápidamente es venir en búsqueda de un nuevo informe. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de Las Tunas, en el departamento Las Colonias. Desde FM Plus vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. San Jerónimo Norte ya palpita la 23ª Fiesta Nacional del Folclore Suizo, a realizarse el próximo fin de semana. Entre los actos de adhesión, este último sábado 31 de mayo y domingo 1, se realizó un torneo de tiro fiscalizado por la Federación Santafesina en las instalaciones del Tiro Federal, y para el viernes 27 de junio se proyecta la obra de teatro Hay que cazar a la nona, a cargo del grupo de teatro Candilejas. El próximo viernes será un concurso de jazz en la Cava Valesana, y luego en la Sociedad de Suiza la presentación de el grupo local Al Horno, Los Van Van y toda la música de el DJ Chento. Suiza Joven, la noche del viernes 6, el sábado 7, continúan la recepción de delegaciones a las 15, la caravana musical por las calles de San Jerónimo, y a las 21 el baile en la Asociación Mutual Suiza Helvetia, con la animación musical de Ritmo Alegre y el show de los hermanos Pap, que llegan desde Buenos Aires. Además habrá cantina con stands de comidas típicas. El domingo 8 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana, el chocolate en la Asociación Suiza Helvetia, y a partir de las 10:45 el desfile alegórico en la Plaza Libertad, con el acto oficial interpretando los himnos nacionales argentino y suizo y las palabras de bienvenida. Luego a las 13 el almuerzo en las instalaciones del Club Atlético Libertad, con el show musical a cargo de los hermanos Pab, Sillerdal Orchester, Los Embajadores del Ritmo, Cuarteto Ambor y Grupo Zurich. Actuarán grupos de bailes de distintas delegaciones, se va a elegir la reina nacional del folclore suizo y habrá un esmerado servicio de buffet y comedor. La entrada libre y gratuita para esta 23ª Fiesta Nacional del Folclore Suizo, que se palpita el próximo fin de semana en San Jerónimo Norte. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Por nada, hoy se descubren tesoros tras lencerías amistosas. Suma tu bola a este coro que hace embriagar a las rosas, que empachan con su beldad a las famélicas almas. Es como vos la soñás, va a desatar tu nirvana. Te abrocho al pecho el semblante de los que van para adelante. Ya que te ha dado la espalda el que en la caja nefasta suele exhibir la verdad con la carita tapada. Va a germinarle el rigor del buraquito que todos sabemos. No importa que duela, que el miedo intimide. Tus heces, el sueño de unos cuantos giles. Sumarte a meterle fuego, vísperas de caravana. Vas a putear sin tapujos al que te enturbia las mañanas. Que ha de creerse supremo y es el lacayo de la mentira. Un responsable en verdad de la miseria argentina. Se tomó el palo ya el sol, pero dejó su pujanza. Hay que copiarle ese brío que con pelotas nos alcanza para bailar al destino que se calzó la antifiesta. Sin entender el cretino que nunca calla nuestra orquesta. Aunque hasta acá hayamos perdido todo, vamos a dar la vuelta de algún modo. No importa que duela, que el miedo intimide. Pues ese es el sueño de unos cuantos giles. Sumate a meterle el dedito en el culo al canalla que quiere joder. Manchemos un saco, clavemos el ancla, que triunfe el harapo, que salte la banca. Salta la banca, interpretó Que salte la banca. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de emisoras que integran obviamente la red de corresponsales. Momento de seguir viajando, momento de seguir presentando voces, testimonios. En este caso vamos a viajar hacia la localidad de San Vicente en el departamento Castellanos, porque desde allí, desde Radio Horizonte, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. El próximo 20 de junio llega el tradicional almuerzo organizado por la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica número 292 de San Vicente. Dicho almuerzo se realizará en el Salón de Usos Múltiples del Club Atlético Brown. El menú contará de salamín asado, asado con ensalada, postre helado y café. Valor de la tarjeta 100 pesos y se deberá llevar utensilios completos. Todo comienza a partir de las 12:30 horas. A través de Horizonte charlamos con el director del establecimiento, Horacio Sabino, quien nos contaba lo siguiente. Siempre que lo hemos hecho, hemos puesto un objetivo que hacer con ese dinero y también lo hemos cumplido. O sea, nuestro primer objetivo fue que todas nuestras aulas tengan aire acondicionado. Parece, cuando lo planteamos así, cómo los chicos van a tener aire acondicionado en la escuela y cómo no van a tener si lo tienen en todos lados. Uh-huh. Realmente dejó de ser una comodidad para ser una necesidad. Claro, bueno, sí. Con el dinero que juntamos en el año 2012 lo pudimos concretar. Compramos 7 equipos de aire acondicionado, los instalamos, uh-huh. Están perfectamente funcionando en la escuela. En el año 2012 quisimos pintar toda la escuela y está pintada toda la escuela, todo el frente y todas las aulas. En la parte de las aulas nos ayudaron algunos chicos, pero bueno, también con el dinero recaudado en nuestro almuerzo lo pudimos hacer. Y ahora, como nuestra escuelita es viejita, nuestro edificio es bastante antiguo, una parte de la instalación eléctrica nos quedó antigua. Entonces, el fin que pusimos con lo recaudado en este almuerzo es poder cambiar toda la instalación eléctrica de la escuela. Aunque parezca poco, parezca mucho, ese edificio hay que mantenerlo en condiciones, hay que abrirlo todos los días. Por nuestra escuela pasan 200 alumnos por día en dos turnos, no pasan los 400, no pasan 200 de la mañana y 200 de la tarde, pero tenemos 300 alumnos dando vuelta dentro, claro, de la escuela todos los días. Claro. Más más todo el taller, que es inmenso. Entonces los costos de mantenimiento son importantes. Y esto, este almuerzo es una forma de convocar a mucha gente de la escuela también a colaborar, que trabaja con nosotros. Y también vemos año tras año que muchos grupos de egresados se juntan. Se juntan, sí. Sí, sí, esa también es la intención, ¿no? Uno se encuentra con varios chicos que realmente los ve por la calle, los identifica por la cara, pero ellos se ve que sí tienen un buen recuerdo de la escuela y de la gente que trabajó en la escuela, porque siempre están presentes en este tipo de eventos, ¿no? Exacto. Cuando fijamos, hicimos los números y sacamos el número para vender la tarjeta, realmente el precio lo tratamos de acomodar bastante para todos, ¿no? Sí. Fue también nuestra idea juntar la mayor cantidad de gente y no por ahí hacer un almuerzo un poco más costoso y juntar la mitad de la gente. Queremos que sea, que vaya mucha gente, que participe, que el salón del Bron se llene, que esa es nuestra intención, ¿no? Claro. Ver mucha gente apoyando a la escuela técnica, ver mucha gente de la escuela. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1 San Vicente. Bien, le agradecemos a Pablo también por esta información que nos ha brindado en el día de hoy. Mientras tanto, contarles, entre algunas otras cosas, decimos que todas las notas, que todos los informes, que todo lo que ustedes escuchan aquí a lo largo de nuestro programa, las pueden encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, este espacio obviamente destinado a recorrer y a contarles, entre algunas otras cosas, lo que acontece en los distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Y hablando de un tema a tener en cuenta, de un tema importante que ha tenido por lo menos algún grado de malestar en las últimas horas y algún grado de reclamo, tiene que ver, entre algunas otras cosas, con el pedido que la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales está realizando en el ámbito de toda la provincia, que tiene que ver con la declaración del estado de alerta y movilización a partir de generar reclamos ante el Ministerio de Trabajo, pidiendo en primera instancia una audiencia con el Ministerio de Trabajo y en segundo lugar para pedir, entre algunas otras cosas, lo que tiene que ver con la actualización de las asignaciones familiares. Recordemos que esto es algo que debe llevar adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe junto con la legislatura santafesina. Recordemos que hoy en la provincia de Santa Fe se pagan solamente 3 pesos por ayuda escolar, 200 pesos por la asignación por hijo. Recordemos que la asignación universal a nivel nacional está en 644 pesos. Bueno, un gobierno que dice ser progresista en la provincia de Santa Fe solamente abona 200 pesos de asignación y 3 pesos por ayuda escolar. Por eso reiteramos estado de alerta y movilización de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, la FESTRAN, aquí en nuestra provincia. En un rato vamos a profundizar, porque ahora es hora de seguir viajando. Vamos a presentar un nuevo contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la charla nos va a llevar al encuentro con Joaquín Fernández. Él es el secretario de la Red Textil Cooperativa, un espacio que hoy nuclea a más de 45 cooperativas de toda la geografía argentina, que en los últimos tiempos vienen juntándose, vienen trabajando aspectos en común en lo que tiene que ver con capacitaciones y la posibilidad de generar espacios de trabajo a nivel nacional. Hace un tiempito estuvieron en la provincia de Córdoba, en Devoto, donde estuvieron charlando, debatiendo algunos aspectos centrales, pero en los últimos días estuvieron reunidos en la ciudad de San Justo, aquí en nuestra provincia, en la sede de la cooperativa 15 de Febrero, donde han decidido lanzar un proyecto de ropa de trabajo 100% cooperativo. Por eso, para conocer un poco los detalles de lo que es este trabajo a nivel nacional, lo vamos a saludar a Joaquín Fernández, secretario de la Red Textil. Fernández, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional, aquí en la ciudad de Santa Fe, capital de nuestra provincia. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, gustosos de conocer un poco este trabajo que viene desarrollando la Red Textil, que usted integra parte como secretario y que los ha tenido en los últimos días visitando nuestra provincia. Sí, exactamente, vamos seguido a la provincia de Santa Fe porque hay varias cooperativas asociadas a la red que son de distintos puntos de la provincia. Ahora estamos en el... De hecho, yo estoy en Buenos Aires, pero en este momento hay una delegación nuestra también ahí en San Justo, porque ustedes habrán estado en tema, la Textil San Justo, que es la cooperativa 15 de febrero, la Textil San Justo es una empresa recuperada que tiene, en este momento atraviesa un conflicto por la propiedad de esa cooperativa. Exactamente. En la cual hay distintos intereses, compradores, gente que sobre todo tiene interés en tener la propiedad, porque queda sobre la ruta 11, tiene muchas hectáreas, y es una cooperativa para nosotros emblemática porque es la que completa la cadena de producción de la red textil. Nosotros somos una red de 40 cooperativas asociadas, en las cuales... ¿Cómo? Sí, lo escucho atentamente. Ah, perdón. 40 cooperativas asociadas, en la cual sobre todo empezamos con lo que es la confección y el corte, el estampado de prendas hecho por cooperativa, y en los últimos tiempos, si bien ya eran desde el comienzo, hemos podido encadenar productivamente todo lo que es la producción primaria de la industria textil, que va desde el algodón, desde productores de algodón de Chaco, donde envían el algodón para que en San Justo hagan la fibra de algodón con la que se hace la tela, ¿no? Y esa cadena se viene trabajando desde hace mucho tiempo en distintos sectores, ¿no? Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de Trabajo, distintos organismos que han querido encadenarla. Nosotros, como cooperativa, entre nosotros, en un proceso que ya viene desde hace más de un año, recién hace muy poco, que es el anuncio, lo hemos podido encadenar y llevar a la práctica, ¿no? Porque hay mucha teoría sobre esto, pero hoy en números concretos, en producción concreta, lo estamos llevando a la práctica. Y para nosotros es muy importante, y es muy importante, y estamos muy preocupados por la situación que vive ahí la Textil San Justo, ¿no? Sí, que nosotros la conocemos perfectamente, más desde hace muchos años hemos acompañado el proceso de expropiación, sabemos la importancia que tiene, hemos conocido las instalaciones. Preguntarle, Joaquín, porque bueno, esto que ustedes han enmarcado, este trabajo, esta federalización de esta red, creo que si uno no se equivoca, marca, o por lo menos está marcando, un precedente histórico importante en lo que tiene que ver con el modelo cooperativista en la República Argentina. Me parece que no había antecedentes de trabajos de esta magnitud. No, la verdad que sí, que es muy interesante y sí, conocemos pocos antecedentes. Nosotros, la red que sí forma parte de la CNCT, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la cual viene llevando una política desde hace un año y medio o dos en organizar las cooperativas, no solamente por territorio, digo, en qué lugar está cada una, sino por sector. Como existe la red que sí, existe la red gráfica, la red metalúrgica, la red de tecnología, la red de comunicación, pero son en distintas medidas. Nosotros, lo que más allá de ser una red sectorial de la industria textil, además hacemos un encadenamiento productivo entre todas las cooperativas, que eso es lo novedoso y lo complejo. Joaquín, buen día. Joaquín, consultarte porque, bueno, si bien RTC, como vos nos comentabas, bueno, ha hecho que esta cadena se extienda hasta los pequeños productores, y nos decías al comienzo de la nota que hay muchísimas cooperativas aquí en la provincia de Santa Fe, ¿por qué se da la particularidad de este proyecto más que nada en los departamentos del centro-norte de la provincia, o si hay algún otro esquema que está pensado para el contexto del sur de la provincia? Mirá, nosotros estamos trabajándolo. Hoy tenemos de la red textil trabajando en la provincia, en la ciudad, en la localidad de Vera, en la ciudad de Rosario, en San Justo. No me quiero olvidar ninguna que sea de Santa Fe. No, en esos tres lugares. Hay dos cooperativas en Rosario y hay en Vera y en San Justo. Ahora no, o sea, en realidad la red lo que intenta hacer es llevar las cosas a medida que se pueda contener, ¿no? Cooperativas textiles, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, hay montones, hay muchísimas cooperativas. Lo que vamos haciendo es ir sumando de acuerdo a la medida que se pueda ir generando trabajo, ir generando encadenamiento productivo, ese tipo de cosas, porque nosotros tampoco queremos solamente asociar a cooperativas para que no tengan ningún beneficio, ¿no? Nuestra red es una red de comercialización. Y pensando en esta posibilidad de un polo textil cooperativo, han avanzado en esta posibilidad de confeccionar ropa de trabajo. Preguntarte en qué grado está eso, si esto ya es un proyecto que está en marcha, y qué rol va a cumplir cada cooperativa, o cuál es la idea de los logros o beneficios que pueda obtener una cooperativa a partir de esto, y si es un trabajo que se va a vincular únicamente con el Estado. No, mira, la idea es, el Estado, lo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social es subsidiarnos lo que es la materia prima para poder comenzar con esta cadena de producción. Nosotros lo que hicimos es empezar a hacer ropa de trabajo porque es lo que ya teníamos comercialización y en el Estado, en municipalidades o en privados, donde ya podemos colocar equipos. Nosotros ahora vamos a hacer 10.000 equipos que son 100% cooperativos por eso mismo, porque está desde el productor de algodón cooperativa hasta la última cooperativa que los comercializa, toda la cadena de producción hecho por cooperativa. Este proyecto intenta encadenar sobre todo cooperativas de distintos puntos del país, porque lo que venimos haciendo es eso, generando como pequeños o polos textiles donde funcione en el mismo lugar o por lo menos que tengan cercanía. Ya funciona lo que es Corrientes y Chaco, ya hay un armado de un polo textil que estamos presentando, y en Buenos Aires, en lo que es provincia y capital, también el mismo proceso. La idea es, una vez que la producción, en este momento, lo que se está recién haciendo ahora, cuando fue el lanzamiento y la semana pasada en San Justo, fue la primera reunión de concretar los precios, la entrega y la producción. Hoy, esta semana, ya se comenzó en Chaco en hacer lo que es la recolección del algodón para empezar en este proceso, que eso llevará unas 3 semanas hasta que llegue a San Justo, y San Justo empieza a hacer la tela de gabardina, que la envía a otra cooperativa que se llama Cita de la ciudad de La Plata, la cual hace el tenido, y así sucesivamente la cadena, el corte de las prendas, la confección, el estampado, el embalaje y bueno, y la venta, ¿no? El puntapié inicial se dio en la ciudad de San Justo por esto que comentábamos, Joaquín, que en el año 2008, bueno, cerraba catastróficamente las puertas la textil manufacturera justamente de esa ciudad. Consultarte, por ejemplo, ¿cuál fue el ánimo que notaste por parte de los trabajadores con respecto a lo que será este proyecto? No, la verdad que están súper contentos, emocionados, no porque el proyecto, además de que sea trabajo, es por lograr ese encadenamiento, por ejemplo. Entre Chaco, los productores algodoneros de Chaco y San Justo, había un vendedor de fibra de algodón. Hoy esas cooperativas ya se conocen y hacen relaciones entre sí, y los precios se abaratan mucho y se empieza a generar para este trabajo como para otro montón de otras cuestiones. Con respecto a San Justo... Hola. Sí, te escuchamos, Joaquín. Con respecto a San Justo, nosotros hace mucho tiempo también, desde que están en el proceso de recuperación, que hemos estado trabajando a la par con ellos, y la verdad que la cooperativa y la fábrica se levantó. Yo estuve recorriendo las instalaciones nuevamente y hoy están todos los telares con producción, están teniendo muchos clientes viejos de la ex empresa que se han acercado nuevamente. La verdad que ahora nos preocupa esta situación de que el juez los intimidó nuevamente con respecto a la compra de la propiedad y todo el conflicto que ellos tienen. Pero a nivel productivo la cooperativa anda muy bien y hicieron un salto increíble, porque el año pasado venían muy mal, muy golpeados con todo lo que le pasa a cualquier empresa recuperada, las distintas divisiones, gente que hace juicio que no trabaja más, el síndico, todo lo que es la quiebra y todos esos procesos generaban que no tengan el tiempo necesario y la producción de tela como hoy la están teniendo. Así que la verdad que es una cooperativa que hoy podemos decir que se levantó, ¿no? Preguntarte también en esto de los anuncios que hizo hace un tiempo el Gobierno Nacional a partir de lo que es generar un plan textil que sobre todo de aquí a un par de años pueda generar una enorme cantidad de puestos de trabajo en la República Argentina. ¿Cómo imaginan ustedes la participación del sector cooperativo? ¿Cómo participan o cómo imaginan la participación de la red? Y preguntarte qué laburo va a implicar para ustedes, digo, en esto de capacitarse, en esto de ir perfeccionándose, en esto de ir generando mejores recursos para tener las mejores maquinarias posibles. Sí, es el proceso que atraviesa hoy de lleno la red, ¿no? Con respecto al plan del gobierno, nosotros lo que tenemos relaciones con sectores empresarios, la Fundación Proteger y quienes ellos estaban, que con ellos trabajamos lo que fue Roto para Todos, que fue uno de los primeros trabajos de la red textil como agrupamiento de cooperativas. Nosotros con respecto a ese plan, la verdad, no tenemos hoy una actividad concreta de participar de lleno. Lo que estamos sí queriendo es que se nos considere como sector, ¿no? Hoy la industria textil, sobre todo en lo que es la confección, ha atravesado momentos muy críticos por lo que es el trabajo en negro, el trabajo esclavo, y nosotros lo que estamos generando es un trabajo digno y con mucho recurso de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces estamos dispuestos a, como vos decís, a perfeccionarnos. De hecho, en muchos casos con marcas como Lacoste o marcas grandes, como se dice, privadas, estamos haciendo el proceso de integración, de poder empezar a producir a un nivel de perfección en el cual la empresa y la red trabajan en conjunto para llegar a esos niveles, ¿no? Y eso se viene haciendo en casos puntuales. En este plan de la industria textil nosotros queremos trabajar de lleno en eso. No solamente que genere trabajo, lo que se dice, a pasón en el sector, sino sentarnos en la mesa de discusión de las políticas que tengan que ver con la industria textil y el sector cooperativo, ¿no? Uh-huh. Uno recuerda, Joaquín, que allá por el año 2000-2001 conformar una cooperativa, un espacio de la economía social, tenía que ver más con una cuestión de la necesidad, pero hoy el sector de la economía social ocupa casi el 15% de la economía total del país. Les pregunto, en el caso de la red textil, con estas 45 cooperativas que lo integran, si tenés una proporción más o menos de qué cantidad de personas abarca en total, cuántos puestos de laburo estás generando, cuántas familias están pudiendo hoy vivir de los laburos que se generan a partir de lo que es el cooperativismo textil. Y hoy en lo que está en la red, tenemos que relanzar también esos datos porque los teníamos más actualizados, como vos contabas al principio, hicimos un plenario en Devoto donde se han asociado nuevas cooperativas y estamos haciendo el relevamiento de ese tipo a nivel productivo, en cantidad de asociados, pero yo creo que estaremos en 2.500 familias beneficiadas, digo, que trabajan en las cooperativas nuestras, ¿no? Uh-huh. Esto es solamente lo que es la red textil. Claro. En el INAES, en nuestro organismo de competencia, no hay un registro exacto, tampoco lo tienen ellos, pero hay alrededor de 2.000 matrículas de cooperativas textiles de trabajo, ¿no? Bueno, lo cual es un número interesante, más que importante, diríamos. Muchísimo, es muchísimo. Algunas como planes sociales específicos para lo que es la confección de guardapolvo, el Ministerio de Desarrollo Social, y distintos casos. Dentro de la red textil nosotros tenemos de cooperativas como San Justo, que es una fábrica recuperada, que hay varias otras, cooperativas que han empezado en programas como el trabajo en guardapolvos, y hoy además de guardapolvos producen un montón de otras cosas, cooperativas de jóvenes, cooperativas de contexto de encierro, digo, distintos sectores sociales que se han conformado en cooperativas en este proceso, impulsado obviamente por el gobierno nacional desde el 2013 en adelante, que no solamente, como vos contabas, la economía social creció porque hay una política de Estado de acompañar estos procesos y de generar puestos de trabajo a través de cooperativas. Y nosotros nos sentimos orgullosos de lo que se ha generado. Hoy estamos en una etapa de consolidar eso. Nosotros decimos, cuando Cristina nos llama a profundizar el modelo, nuestra forma de profundizar el modelo es ese encadenamiento productivo, generar trabajo, pensar en el futuro y en lo que se nos viene después, ¿no? Uh-huh. Joaquín, te mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil, te prometemos que en algún momento nos vamos a mantener en contacto nuevamente. La idea es también ir recorriendo un poco las cooperativas de nuestra provincia para ver de qué manera se va profundizando este trabajo, pero te agradecemos los minutos, ha sido realmente un testimonio interesante de este gran laburo que están haciendo a nivel nacional y obviamente felicitarlos aquí desde la Radio Pública en Santa Fe. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y les quería pedir como favor de la red desde acá que a toda la audiencia y los funcionarios que por ahí están escuchando, que tengan en cuenta el caso de la Textil San Justo. Para nosotros es un emblema, son compañeros que están atravesando un momento complicado y necesitamos la ayuda de toda la población en defender esa fábrica, en defender esos puestos de trabajo y en generar que la cooperativa pueda seguir existiendo. Hoy puede seguir existiendo con trabajo, pero necesita de la voluntad también de los jueces y funcionarios de que puedan trabajar tranquilo, tener la expropiación o de la forma en que se resuelva. Y a nosotros por lo menos nos preocupa muchísimo y nos parece que nos pueden dar una gran mano desde allá, ¿no? Nosotros lo vamos a seguir de cerca el tema, además tenemos contactos y corresponsales de Cien San Justo, así que prometemos seguir el caso de cerca. Buenísimo, muchísimas gracias. No, por favor, te mandamos un abrazo, ha sido muy amable. Estuvimos charlando con Joaquín Fernández, es el secretario de la Red Textil Cooperativa, que recordemos el último fin de semana reunidos aquí en la ciudad de San Justo, en la sede de la cooperativa, 15 de febrero decidieron lanzar lo que es entonces la red, el proyecto de ropa de trabajo 100% cooperativo que nuclea a 45 cooperativas textiles de toda la República Argentina, entre ellas cooperativas de la ciudad de Rosario, de la ciudad de San Justo y también de la ciudad de Vera en nuestra provincia. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Creo y hay

Continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública de Santa Fe a través también de nuestra red de corresponsales, como para ir repasando rápidamente entre algunas otras cosas, líneas de comunicación. ¿De qué manera, Melissa, la gente puede contactarse con nosotros? Así es, ¿eh? Te querés comunicar con este síntesis de la región, querés dejar tu mensaje que involucra a tu pueblo, a tu ciudad, con respecto a algún tema que abordamos aquí en esta mesa redonda, lo haces al 0342-155-48-36-42 y también te invitamos a que visites nuestro portal de noticias, el más completo de la región, toda la provincia en un solo lugar. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, que ahí es donde usted puede encontrar no solo las notas que salen en el programa, puede encontrar los reportes, puede encontrar todo lo que está a disposición aquí en Síntesis de la Región. Recordamos, esta producción periodística de Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras, las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales en los 19 departamentos de la provincia. Y hablando de la provincia, un tema que venimos charlando desde hace mucho tiempo que tiene que ver con el tema agroquímicos y fumigaciones, es un buen momento para, de la mano de nuestro operador, presentar un próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con la doctora Fernanda Simonielo, quien a lo largo del último año estuvo trabajando en algunos estudios específicos a partir de un pedido que le hicieran desde el Hospital José María Cullen respecto a ver o a analizar los daños oxidativos que pueden tener los ADN, sobre todo de personas que pueden estar vinculadas a los agroquímicos, según lo que hemos podido analizar. Pero para conocer si esto es así, si esto es correcto lo que estamos planteando, la vamos a saludar. Doctora Simonielo, tenga usted muy buen día. Desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, sabemos que usted estuvo trabajando, por lo menos durante el último año, en este tipo de estudios, que no sé si estoy en lo correcto, estuvieron más que nada vinculados a personas que tienen algún tipo o no de contacto con agroquímicos. ¿Nos puede contar un poco cuál ha sido su trabajo? Sí, sí. Nosotros venimos trabajando con personas expuestas a agroquímicos, te diría que la última década, hace uh-huh. bastantes años. Hemos ido modificando los marcadores, que es lo que uno mide en el laboratorio, pero la problemática es siempre la misma. En un comienzo trabajamos con personas expuestas desde el punto de vista ocupacional, esto es, trabajadores rurales o aplicadores de plaguicidas, tanto de cultivos hortícolas como de cultivos intensivos y extensivos. Serían los hortícolas y los, por ejemplo, los de grandes extensiones como soja, maíz, girasol, etcétera. Uh-huh. Y después, en esta última etapa, estamos trabajando ya puntualmente con personas con una determinada patología, como es el lupus eritematoso sistémico, y tratar de ver si hay algún tipo de relación entre los procesos de oxidación que normalmente se presentan en estas personas, un desequilibrio a nivel oxidativo, y la exposición ambiental a plaguicidas. Uh-huh. ¿Ustedes en todos estos tiempos de estudio, de trabajo, han logrado determinar algún síntoma que generen los agroquímicos en las personas que han estudiado? Digo, ¿hay alguna patología que ustedes hayan podido determinar? No, síntomas no evaluamos. Uh-huh. Evaluamos a nivel de laboratorio, como te explicaba, estos procesos de estrés oxidativo que los tenemos todos. Lo que pasa que también tenemos mecanismos para que nos defiendan de ese estrés oxidativo, y cuando el daño oxidativo es muy grande, como el que se genera en la exposición a plaguicidas, ya los mecanismos de defensa dejan de ser eficientes. Uh-huh. Entonces, eso podría terminar impactando en otras moléculas, como por ejemplo el ADN. Pero todo fue medido a través de análisis bioquímicos específicos, toxicología genética se llama el área, pero no evaluamos síntomas en las personas. Uh-huh. Sí le hemos hecho una encuesta sobre si ha estado enfermo, si ha tenido algún síntoma en particular, y hemos tenido esos registros. En realidad no buscábamos enfermedad, sino lo que buscamos es lo contrario, tratar de predecir antes de que haya una enfermedad qué tipo de modificaciones hay en estas personas para saber hacia dónde podría apuntar todo este daño que se evalúa a nivel bioquímico, pero que terminaría impactando en la salud de estas personas. Uh-huh. Y en todos estos años, doctora, ¿cuántas son las personas que ustedes han podido analizar o que han tenido en estudio o que han hecho alguna referencia respecto a su situación de salud o estos estudios genéticos que han realizado? En trabajadores rurales y aplicadores hemos superado los 350 personas, no me acuerdo en este momento uh-huh. con certeza el número, y en personas que viven, que están expuestas de manera ambiental a plaguicidas, estamos también cerca de las 200 personas. Uh-huh. ¿Todos de la provincia de Santa Fe? Todo de la provincia de Santa Fe, siempre centro-norte de la provincia. Uh-huh. No solamente cultivos extensivos, que es lo que más hoy en día se habla de todo lo que es la problemática que genera la exposición con los nuevos modelos agroquímicos, como lo que plantea el uso de la soja transgénica, sino también las personas que están expuestas a través de cultivos regionales, que también son importantes en nuestra provincia. O sea que es una provincia que se podría decir que prácticamente vive del agro. Uh-huh. Doctora, buen día. Doctora, consultarla porque usted decía una década que venimos realizando estos trabajos, uno entiende que hay un trabajo de campo y de recorrido en el centro norte de nuestra provincia muy interesante. ¿Qué pudo observar justamente de ese mismo trabajo de campo y cuán importante es la difusión sobre las consecuencias de los agrotóxicos en las personas, en los alimentos, en los animales? Sí, nosotros hemos tratado de acompañar este trabajo de investigación siempre con trabajo de transferencia, que creo que es el fin último de la investigación, y hemos podido observar que es muy difícil que las personas que trabajan en contacto con agroquímicos sean conscientes de los peligros que tienen para su propia salud. Esto es evitar en lo posible las exposiciones usando el equipo de protección personal, usando medidas para no estar expuestas de una manera mayor a los agroquímicos, y lamentablemente las personas, o por desconocimiento, como pasa en algunos casos, generalmente en los casos de los cultivos hortícolas, que son personas con bajos recursos, bajos conocimientos en general, y que tienen que ocupar mucha cantidad de plaguicidas para controlar las muchas pestes que hay en la horticultura, también lo hemos visto en los aplicadores profesionales, que trabajan de una manera de no reconocer el riesgo como también un mecanismo de defensa para no sentirse en peligro y sentir de que este trabajo que hacen no pasa nada, y no usan guantes, no usan la ropa adecuada, no usan máscara, y en los pocos casos que hemos podido registrar que usan algo del equipo de protección personal, los daños a nivel genético disminuyen muchísimo. Entonces, estos resultados hemos tratado de ir replicándolo en todo lo que podemos para que la gente tome conciencia que con medidas mínimas de protección personal el riesgo va a ser mucho menor. Uh-huh. Y le pregunto, doctora, si los estudios, más allá de lo que usted nos decía al principio, pero si bien uno le pregunta por los agrotóxicos, le pregunto si hay otro tipo de productos en los cuales ustedes han detectado que pueden generar estas alteraciones y los cuales habría que tener algún tipo de cuidado especial. Hay muchas sustancias químicas que uh-huh. generan daños en distintos niveles. El punto es, ¿en qué momento nos encontramos expuestas a estas sustancias? Claro. Por ejemplo, si estamos hablando del hábito de fumar, es bien conocido que genera daño, pero uno también eso lo conoce y lo puede manejar. Actualmente, con determinadas leyes, uno puede decir, bueno, si estoy en un ambiente cerrado, nadie me va a estar fumando si yo no quiero. Uh-huh. Antes no pasaba eso. Claro. Pero hubo que desarrollar mucho tiempo de estudios para llegar a las conclusiones que el hábito tabaquico generaba daño no solo en esa persona, sino en la de al lado, y ahí pudieron generarse nuevas reglas. Un poco esta es la idea, tratar de encontrar marcadores que nos permitan predecir daño y también dar la posibilidad y herramientas para que se generen las normativas adecuadas y evitar que las personas estén expuestas. Uh-huh. En los casos que ustedes han podido estudiar, que han podido analizar, y esto que usted plantea perfectamente de llegar a darle o atención antes de que sucedan los procesos de complicaciones más profundas, pero digo, la exposición a agroquímicos o a este tipo de venenos o de productos tóxicos, en algunos casos ustedes han podido detectar casos de problemas que son irreversibles o son cuestiones que se pueden con el tiempo evitar que se llegue a complicaciones mayores. Sí, en general, como te comentaba, lo mismo que pasa con el daño oxidativo, que no tiene mecanismos de defensa, uh-huh. Todo lo que es ADN también. Nosotros solamente medimos daño. Eso quiere decir que el organismo, la célula, después tiene la posibilidad de reparar ese daño y evitar de que ese daño quede fijado, impregnado, digamos, en una manera de mutación, que sería lo que podría terminar siendo irreversible. Esa mutación desencadenaría a largo plazo un proceso carcinogénico o una malformación, una anomalía congénita en el caso que sea una célula germinal. Eso sería irreparable ya. Pero generalmente los procesos que nosotros medimos de daño son procesos reparables. Por lo tanto, también acompañamos todo esto del trabajo con recomendaciones respecto a la nutrición, por ejemplo. Uh-huh. Todo lo que sea el consumo de alimentos antioxidantes colabora en eliminar este tipo de problemas, como por ejemplo consumir frutas, verduras, que terminan ayudando a manejar ese daño que se genera en las células. Doctora, consultarla si la investigación se direccionó únicamente a lo que tiene que ver con los cultivos intensivos o si también, por ejemplo, estuvo direccionada a lo que pasa con algunos animales que son de consumo humano. Nosotros en animales hemos trabajado, pero en peces exclusivamente, y personas de nuestro laboratorio están trabajando en caimán latirostris, que es yacaré. Uh-huh. También, por supuesto, tienen los mismos mecanismos de daño que los humanos. Y en este caso, la idea de este tipo de trabajo es ya evaluar un daño a nivel ecotoxicológico, donde el daño que se genera a través en el ecosistema, a través de, por ejemplo, escorrentías generadas por las aplicaciones que llegan a los cursos de agua, van a terminar generando a largo plazo, si no hay determinados cuidados, unas modificaciones importantes en el medio ambiente. Pero todo esto siempre estamos hablando de un efecto que puede generarse en el caso que las cosas no se hagan de manera adecuada. Si las aplicaciones se hacen de manera adecuada, controlando el viento, controlando la temperatura, es muy poca la deriva que existe en el ambiente. El tema es que normalmente no se tienen esos cuidados. También hay una problemática respecto a los límites que debería haber entre el cultivo y un curso de agua. Y no siempre se respeta ese límite y a veces se termina pulverizando hasta incluso sobre el curso de agua. Uh-huh. Entonces, un poco trabajar esa parte de ecología también es importante. Uh-huh. Preguntarle respecto a esto sobre lo que fue el llamado del año pasado, por lo menos la iniciativa del hospital Cuyen, justamente para trabajar sobre estas cuestiones que ellos empezaron a detectar en los trabajadores rurales, preguntarle cuánta importancia ha tenido que un sistema público de salud empiece a interiorizarse este tipo de cuestiones y si este trabajo va a tener alguna profundización a lo largo de este año, del año que viene. Sí, tenemos muchas expectativas creadas en este proyecto. Uh-huh. Por un lado, porque las enfermedades autoinmunes tienen muy poco conocimiento en general de cuáles pueden ser las causas que las generan. Si bien epidemiológicamente se ha podido unir el comienzo de una enfermedad como el lupus eritematoso sistémico, que es sobre el que estamos trabajando, con determinados patrones hormonales, con patrones individuales, también hay un patrón ambiental que puede ser importante. Entonces, deficiencias en determinadas vitaminas en las personas o incluso la exposición a determinadas sustancias tóxicas, que podrían ser los agroquímicos, podrían ser causa de que se instaure la patología y también podrían ser causa de recidivas o de complicaciones que tengan estos pacientes expuestas a esta situación ambiental oxidante. Uh-huh. La idea es seguir trabajando porque realmente una provincia tan ampliamente pulverizada como la nuestra, no sé si hay otra, y con un servicio de reumatología tan bueno y con tanta cantidad de atención, hay pocos casos, y, o sea, pocos otros lugares que puedan tener, disponer de todo eso. Uh-huh. En este momento ya tenemos 95 pacientes con lupus analizados, que es un valor sumamente importante, y bueno, tenemos expectativas muy grandes al analizar los datos y cubrir un amplio rango de información, no solo considerando la parte clínica, sino también la parte de laboratorio, y estamos haciendo evaluaciones nutricionales también con estos pacientes que nos van a dar una perspectiva muy amplia de la patología. Uh-huh. Por último, doctora, para no abusar de su generosidad, ya también estamos llegando a la pausa, preguntarle si esta experiencia que ustedes han desarrollado aquí ha tenido una réplica en algún otro lugar del país, o en otro caso, por ejemplo, en algún otro punto de la provincia de Santa Fe, como un centro neurálgico que podría ser, por ejemplo, la ciudad de Rosario, si hay alguna experiencia similar. La verdad es que con lupus en particular no tengo idea. Uh-huh. En general, con aplicadores de plaguicidas y evaluando tanto estrés oxidativo como daño genotóxico, hay un grupo parecido en Córdoba, que están trabajando también intentando lo mismo, y hay alguien en Corrientes, y bueno, estamos en contacto entre sí, y un poco la idea es colaborar y tratar de llevar adelante una investigación que una a distintas provincias, pero siempre considerando que cada una es individual respecto a las costumbres, a las normativas y sobre todo a las reglamentaciones y la exigencia de esas reglamentaciones que hacen que la exposición sea totalmente diferente de provincia en provincia. Seguramente. Doctora, le agradecemos los minutos que nos ha podido destinar, desde ya que quedamos a entera disposición de usted, de todo su equipo de trabajo, porque es un tema que nos interesa y me parece que vale muchísimo la pena poder difundir estos aspectos importantes, que además tienen que ver con los estudios que se hacen también desde los espacios públicos de la provincia, sean hospitales, sean universidades. Así que le agradecemos y seguramente en algún momento nos volveremos a encontrar para seguir profundizando sobre estos temas de la investigación que están llevando adelante. Bueno, yo les agradezco a ustedes que tengan en cuenta nuestro trabajo y que le den difusión, que siempre es muy importante para que la gente se acepte colaborar, y porque todo esto, siempre atrás de todo está el paciente, que tiene uh-huh. que ser el que acepta participar y el que tiene que darse cuenta que es importante para él y para todo el mundo, el resto de los congéneres, este tipo de trabajos. Que gracias por la difusión y gracias a ustedes por... Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy amable. Bueno, hasta luego. Estuvimos charlando con la doctora Fernanda Simoniello, ella integra la Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal de la Universidad Nacional del Litoral, contándonos un poco sobre el estudio que hicieron el año pasado respecto a detectar nuevos efectos de la utilización de agroquímicos a partir de biomarcadores, esto es, para detectar los efectos de los plaguicidas en el ADN de personas, sobre todo del ámbito rural del centro norte de la provincia de Santa Fe, trabajo que se sigue profundizando a partir de lo que ha sido el pedido que realizaran desde el hospital de aquí de Santa Fe, como es el José María Cullen. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Separación de dos filas de gente soñando una ilusión, cosas que no suceden o cosas que nunca fueron. No, no puedo casarme con vos. Creo que vos y yo no tenemos un porqué. gira este mundo y yo también porque estoy en él. Por eso siento que debo decirte, ajá. No, no puedo casarme con vos, porque ay, yo ya estoy casado. No existe separación legal, casémonos vía México. Casémonos vía México, Paraguay. Oh. Oh. Sueños que se convierten en realidad, muy dentro nuestro, aunque no en todos por igual. No, no, no. Ay, yo quiero casarme con vos, pero ay, yo ya estoy casado. No, no puedo casarme con vos, porque ay, yo ya estoy casado. No existe separación legal, casémonos vía México, casémonos vía México. Peter interpretó Vía México. Les habla Maximiano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe a través de nuestra red de corresponsales, ingresando en la última parte del programa del día de hoy. Lo que hacemos ahora es ir en búsqueda de más información, de más voces, de más testimonio, de más compañeros que nos han enviado sus reportes en el día de hoy. En esta ocasión nos vamos a ir a la ciudad de Esperanza, desde FM Aarón Castellanos. Vamos a compartir el informe de nuestra compañera Panina Parabano. El próximo sábado 7 de junio, nuestra ciudad se movilizará culturalmente hablando. ¿Por qué lo decimos? Porque se llevará a cabo la sexta edición de la Noche de los Museos. Esto en adhesión al Día Internacional de los Museos que celebraremos en el mes de mayo. Es por eso que este sábado 7 de junio de 18 a 23 horas la ciudad de Esperanza se moviliza culturalmente. Serán 27 instituciones que estarán presentando distintas opciones. Por ejemplo, podemos contarles algunos de los atractivos y algunas cuestiones innovadoras. Por ejemplo, en el Chalet Suizo, la Asociación Suiza Guillermo Tell, bueno, exhibirá distintas muestras de pinturas, presentación de grupos musicales. En el exterior del Chalet Suizo, la exhibición de autos antiguos, pero también tendrá una innovación muy interesante. Les cuento, presentarán la colección de sacacorchos, alrededor de 500 sacacorchos. Es una colección propiedad del señor Rubén Guese, que se presentará y exhibirá en la Noche de los Museos. También, por ejemplo, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata presentará y expondrán los archivos históricos en el templo, algo muy importante con la actuación del coro del templo y demás, en lo que tiene que ver con la historia también religiosa en nuestra ciudad. Además, también, por ejemplo, el Liceo Municipal José Pedroni tendrá distintos atractivos, muestras en el jardín de los talleres de plástica, dibujos, cerámicas, mimbrerías, entre otros, demostración de los alumnos del área de música, expresiones de danzas en tango, folclore. También en el Centro Cultural Municipal municipal Dante Alighieri, la banda de música municipal ofrecerá un repertorio muy variado a partir de las 18. Todos estos lugares que estamos mencionando y actividades son con entrada libre y gratuita para toda la gente que visite Esperanza la noche de los museos. Otro de los atractivos, por ejemplo, será el ámbito del Colegio San José, un lugar histórico, podemos decir, en lo que hace la ciudad de Esperanza. A continuación, la profesora Gabriela Dugioni nos comenta detalles también de lo que presentará en la Noche de los Museos el Colegio San José de Esperanza. Participamos desde la primera edición y este año lo hacemos en conmemoración a los 125 años de la presencia de la Congregación del Verbo Divino en nuestra ciudad, y así que la novedad de este año va a ser fundamentalmente la apertura de la biblioteca de la Congregación a la comunidad, para mostrar allí algunos tesoros que tenemos en términos de libros muy antiguos que fueron traídos por los sacerdotes desde la propia fundación del colegio. Además, vamos a tener muestras de fotografía antigua, tanto en papel como una exposición virtual, un espacio para los más chicos con juegos y demás, y además, por supuesto, ya el remodelado Museo de Ciencias Naturales del colegio. Así que pensamos que, a pesar de que todos los años resulta una tarea bastante importante el renovarnos y el demostrar algo diferente, creo que este año va a ser el tema de la biblioteca de la congregación un atractivo que seguramente va a hacer que mucha gente que tal vez todavía no visitó el colegio pueda hacerlo. Informó e invitó en este caso licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Bien, le agradecemos a Vanina también el informe del día de hoy. Con esto cerramos esta recorrida por distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Me gustaría que repasemos rapidito nuevamente, si es tan amable, más allá de que nos queda un ratito de programa, las líneas de comunicación, de qué manera nos encuentran, dónde nos ubican nuestros oyentes. Exactamente, si estás escuchando Síntesis de la Región a través de la radio pública y a través de las diferentes FMs, a través de nuestros colegas, compañeros que retransmiten esta programación, te puedes comunicar con nosotros. Nos dejas tu mensaje en el 0342 155 48 36 42 y aprovechamos, como lo hacemos siempre, a invitarte a que visites el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar, el recorrido que hacemos por los 19 departamentos de la provincia. Entrás, lees, escuchás el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, le iba a comentar algo rapidito, sobre todo para aquellos compañeros y compañeras que que nos escuchan y que son habitués de lo que son shoppings, de lo que son centros comerciales que se van levantando en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, decirles que se ha confirmado que la ciudad de Funes, allí muy cerquita de la ciudad de Rosario, va a tener un centro comercial que va a estar instalado a la vera de la autopista Rosario-Córdoba. Hay que decir que es un emprendimiento que va a estar cubriendo unos 22.000 metros cuadrados, un predio de 50.000 metros cuadrados que va a estar al sur de la autopista y que se calcula podría tener como potenciales clientes a 95.000 familias que viven en cercanías de la localidad de Funes. Hay que decir que, si bien es cierto que el proyecto recién se empieza o se va a empezar a edificar, se calcula que tendrá 3 años de trabajo, y la idea es que no solo esté el centro comercial, sino también una sala de cine, un supermercado, un complejo de restaurantes, bares, un gimnasio, espacios de entretenimiento cubierto y también un estacionamiento de grandes dimensiones, digamos, son los aspectos centrales que tendría entonces esta iniciativa, además de algunas atracciones paisajísticas, según lo que nos comentan, o por lo menos lo que se pudo saber por estas horas, sería este emprendimiento comercial y económico que se estaría levantando, o que se va a levantar allí en la ciudad de Funes, más precisamente sobre la vera de la autopista Rosario-Córdoba. Y también, entre algunas otras cosas, entre algunos de los otros títulos a destacar, entre algunos de los temas a tener en cuenta, esto quizás También en los próximos días seguramente lo vamos a estar profundizando, pero los referentes de la Asociación Civil Vox le han reclamado en las últimas horas al gobierno provincial un cupo para personas trans en lo que tiene que ver con los cargos en la administración pública, sobre todo como una forma de inclusión de este colectivo, para no tener que llevar a las mujeres trans a tener que, por ejemplo, elegir el camino de la prostitución. Según lo que están afirmando, no hay, por lo menos cuando se producen vacantes en el estado provincial, cargos, o por lo menos que estén ocupados por trans, y que obviamente no están teniendo prioridad. Por eso es uno de los cuestionamientos, uno de los planteos que Guillermo Lobanini, el titular de esta entidad, está realizando, porque no hay ningún tipo de prioridad, ningún tipo de criterio que el gobierno esté teniendo a la hora de poder darles posibilidades a estas personas que en la mayoría de los casos no logran conseguir tampoco trabajo en lo que tiene que ver con el sector privado. Y también decir, o por lo menos destacar, entre algunas otras cosas, tema a tener en cuenta también, o por lo menos hablando de algunas críticas, quien en las últimas horas ha hecho alguna referencia es Claudio Girardi. Recordemos que es, bueno, más allá de las disputas internas y de las diferencias que hoy existan entre distintas entidades sindicales, fue electo hace 2 meses como secretario general de la Confederación del Trabajo aquí en Santa Fe. Además, recordemos que es el secretario general de la Asociación Bancaria Seccional de Santa Fe, que entre algunas otras cosas, bueno, primero que ha instalado una vez más esta idea de generar una unidad dentro de la CGT, más allá de las diferencias y más allá de que hay algunos gremios que están desconociendo su mandato y su titularización como secretario general del organismo. Pero en los últimos días sí ha hecho algunas declaraciones respecto a una audiencia que hace casi 2 meses le han pedido al gobernador de la provincia de Santa Fe para charlar, obviamente, temas que son motivo de reclamos y que el gobierno pareciera no está dispuesto a discutir por estos tiempos. Así que habrá que ver, porque, por ejemplo, algunos de los temas que se le están pidiendo tienen que ver con algunas inversiones que tendría que hacer el gobierno. Recordemos que, por ejemplo, la CGT ha tenido una participación activa en lo que es el conflicto de la empresa Estambul aquí en Santa Fe, esta empresa sodera que hoy está con algunos problemas económicos y que sus trabajadores están percibiendo parte de sus salarios a través de lo que son los programas de reconversión productiva que entrega el gobierno nacional. Obviamente, temas que tienen que ver con las cuestiones laborales de muchísimos trabajadores, sobre todo del ámbito público, donde recordemos, y seguramente uno de los temas a plantear por la CGT tiene que ver con esto que decíamos en las últimas horas, es un reclamo que hace la Federación del Sindicato de Trabajadores Municipales de la provincia, la FESTRAN, respecto a levantar o equiparar, entre algunas otras cosas, lo que son las asignaciones familiares en la provincia, que vienen denunciando desde hace bastante tiempo no solo la FESTRAN, sino también otros gremios públicos. Están muy por debajo de lo que, por ejemplo, paga hoy el gobierno nacional por lo que son asignaciones familiares y también lo que es la asignación universal por hijo, ¿no? Atentos a aquellos que van a utilizar el corredor vial 9, que involucra más que nada lo que es la ruta 70, nuevo tarifazo, aumenta el 40% en la ruta 70 en pocos días. Se va a aumentar de un valor de 5 pesos a 7 pesos por auto. Hablamos con números más reales, ¿no? Vialidad Provincial ha decidido aplicar este aumento del 40% en el valor de las tarifas, pero bueno, va a aplicar un aumento del 40% que se traduce de 5 a 7 pesos por auto. Este es un corredor vial que integra la Municipalidad de Esperanza con Rafaela y que, bueno, desde hace tiempo, también está la comuna de Coronel Fraga, está Frank, está Nuevo Torino, es Humboldt, entre otras, que tiene contrato vigente hasta el 2015, hasta el año que viene, y cuenta con 3 cabinas de peaje en Esperanza, Nuevo Torino y Frank. Así que, a tenerlo en cuenta, lo que tiene que ver con el corredor vial 9, Vialidad Provincial dispuso este aumento del 40%, pasa a costar el peaje en cabina por auto de 5 a 7 mangos. Así que bueno, pesos queda mejor. Sí, bueno, pues nosotros entre los pueblos nos entendemos. Lo cierto es que, bueno, el valor se ha incrementado de una manera significativa para este corredor que, bueno, Vialidad Provincial en estos últimos tiempos le ha aplicado una mano en el bolsillo a los usuarios de manera considerable, así que ténganlo en cuenta. Bien, y también algunas cosas para comentar. Ustedes recordarán que hace unos días estuvimos charlando de algunos reclamos puntuales que desde los municipios y las comunas, desde Rufino hasta Rosario, están realizando respecto, y lo han hecho también ante la Secretaría de Transporte de la Nación, para que se le quite la concesión a la empresa Monticas. Más, de hecho, en algunos casos hay algunos intendentes que están planteando ya la posibilidad de constituir alguna cooperativa de transporte que por lo menos sirva como una herramienta para generar alguna alternativa para miles de usuarios que en los últimos tiempos se han visto afectados en virtud de un servicio absolutamente deficitario, con falta de frecuencias, con coches en mal estado que se quedan varados en la ruta, por lo que ha sido también el incremento del transporte y de los pasajes en el último mes. Una situación similar a la que se está viviendo con la empresa El Norte, que es la que va desde Santa Fe hacia, por ejemplo, el departamento General Obligado del departamento Vera. Bueno, a todo esto hay que sumarle, porque en las últimas horas han empezado algunos reclamos de vecinos que de a poco seguramente tendrá o irá teniendo correlato en los municipios y comunas afectados, que es nada más y nada menos que la empresa Río Coronda, que también está siendo objeto de críticas importantes por estas horas. Recordemos que es una empresa que abarca parte de su trayecto en lo que es desde Santa Fe, cruzando parte del departamento Las Colonias, llegando también al departamento San Jerónimo y también al departamento San Martín. Recordemos que, por ejemplo, hasta la ciudad del Trébol o hasta la ciudad de Las Rosas, en el departamento Belgrano, es parte del trayecto de esta empresa que, por estas horas también, vecinos han denunciado incumplimiento de lo que son con las frecuencias horarias, el pésimo estado de los colectivos, colectivos que dejan personas o pasajeros varados en la ruta, y que por esto, entre algunas otras cosas, seguramente, o por lo menos el pedido puntual, es para que 15, 20 comunas y pueblos hagan el reclamo formal ante la Secretaría de Transporte, y también que depende hoy del Ministerio de Aguas y Servicios Públicos de la provincia, para ver de qué manera se puede resolver esta cuestión e intimar a la empresa, que recordemos en los últimos meses han tenido un incremento sustancial de lo que es el costo de los pasajes, a que mejoren los servicios, en este caso de lo que es la empresa Río Coronda, que se suma entonces, como decíamos, al reclamo de la empresa Monticas, como así también de la empresa El Norte, que son algunas de las más cuestionadas hoy en toda la geografía santafesina por servicios deficitarios en lo que es el transporte público de pasajeros interurbanos de la región. De lo que es la zona del departamento, de los departamentos centro-sur de la provincia, si le parece, vamos al norte de nuestra provincia, porque, por ejemplo, en Villa Ocampo, el último 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos, y hay un museo muy interesante allí en la localidad, que tiene que ver justamente con que ya tiene fecha lo que va a ser la sede del encuentro de museos allí en Villa Ocampo, el Departamento General Obligado, que tiene que ver con uno de los encuentros más regionales de allí, del sector, donde, bueno, se está organizando para lo que va a ser la primer semana del mes de agosto. Para el mes de agosto van a confirmar justamente la fecha, pero va a tener lugar justamente en esta localidad del norte de la provincia. Va a ser nuevamente la sede de encuentros de museos, que nuclea e invita también a otras localidades del departamento 9 de Julio, lo que es Vera, lo que es San Javier, lo que es departamento Garay, lo que es departamento Castellanos, a que se sumen justamente a este encuentro de museos. Bien, vamos llegando. No, faltan, estamos bien. Quedan un par de minutos todavía, sí. Pero bueno. Después mañana, para algunos compañeros y compañeras que tenemos aquí en Radio Nacional y para algunos colegas del interior de la provincia, vamos a profundizar un poco el tema de los shopping, el tema de los centros comerciales, porque hay gente que en Santa Fe ya ha agotado todo espacio habido por haber de compra, así que le vamos a contar dónde van a tener nuevo shopping como para poder ir a gastar los importantes sueldos que se llevan aquí desde la radio pública en algunos casos. Sobre todo. Así que será eso motivo de charla en las próximas horas. Le agradecemos a usted la presencia. ¿Nos encontramos mañana? Así es. Bueno, decíamos que solamente por hoy. Mañana no sabemos. Cielo Saracio es nuestra productora y coordinadora aquí en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador junto con Salvador Rodríguez. Nosotros mañana nos volvemos a reencontrar nuevamente en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Aunque nada podrá desterrarnos, podemos hincharnos por una vez, podemos ser el